911, ¿cuál es su emergencia? Hace rato llamé hace como 40 minutos para reportar el problema aquí de salud de una persona que está frente al Hospital Civil Viejo, aquí en Guadalajara. Y pues dijeron que iba a venir una unidad, ¿Y pero hace cuánto tiempo llamó? 11-4, ¿sí? hace 40 minutos, Sí. a las 10:58, y no ha llegado nadie. No, el problema más que nada ahorita es que ahorita esta persona está bajo el sol, fuerte, está muy fuerte el sol. Y En el piso, al menos la confirma el domicilio. sí, es pues exactamente enfrente de la entrada principal del Hospital Está en Civil la calle, Antiguo, sí, es en el parque. Es que como no puede caminar y lo dieron de alta por ahí por la puerta, pues se arrastró hasta donde pudo y pues no se puede mover ahora. está bajo el sol. Sí, está muy fuerte el sol. Y de hecho, Yo aquí ya le informé a la unidad y también lo voy a transferir directamente al servicio médico. No me cuelgue. ajá, sí. ¿Estoy guardando con las emergencias? Ah, es que, bueno, hace rato llamé, hace como 40 minutos, a las 10:58, para reportar el problema de salud que tiene una persona aquí enfrente del Hospital Civil Viejo. Una Ah, sí, tenemos su solicitud en pantalla, más aún no tenemos unidad designada. La primera unidad que se desocupe va para allá. Sí, es que, bueno, el problema ahorita es que como está muy fuerte el sol y no se puede mover la persona, pues por eso, ¿no? Está aquí asoleándose y está pues sin poderse mover. Se necesitan dos o tres Sí, personas para moverlo. la primera vez que se escupe va para allá. Sí, muchas gracias, ¿eh? ¿Tenés? Muchas gracias. Hasta luego.